Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy y vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas Angélica González y Romina Capote. Bienvenidas, ¿cómo Buenas están? Buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de conocerlas y bueno, le cuento a la gente también, Angélica es dramaturga y directora y Romina, además de actriz, en esta ocasión la vamos a conocer del lado de una asistencia de dirección o codirección que hicieron juntas, una codirección, sí. Codirección sí. De ambas en esta obra escrita por ti, Angélica, Equilátero. Equilátero, la utopía del amor infinito. La utopía del sí. Amor infinito. Perfecto, están a nada de estrenar. Sí, la verdad que estamos bastante ansiosas y felices de poder traer este espectáculo que se gestó en San José y poder traerlo al Teatro Victoria, que es un teatro hermoso, una sala preciosa. Y bueno, vamos a estar los viernes de septiembre a partir del 8, el 8, el 15, el 22 y el 29 de septiembre a las 21 horas. Y las entradas ya están a la venta en Habitat. Perfecto. Y se pueden adquirir también en la boletería del teatro. Perfecto, lo recordaremos más adelante también. Bien. Y ya de entrada les voy preguntando un poco de qué trata esta obra. Bueno, esta obra trata, como lo declara el título, ¿no? Equilátero, la utopía del amor infinito. Uh-huh. Trata de, bueno, de un triángulo amoroso. Que bueno, deviene en triángulo después, porque en principio parte de una pareja conformada por Natalia y Manuel. Que llevan varios años de convivencia y bueno, nacieron en la década del 90 y adolecen de esta liquidez, ¿no? Que un poco Bauman ya dejó claro con esto del amor líquido, de las relaciones fugaces, impermanentes, lo difícil que es proyectarnos. Bueno, se ven atravesados por estas digamos... reglas del juego, ¿no? De la contemporaneidad. Y bueno, concretamente el personaje de ella, de Natalia, ha descubierto que el amor es una reacción química, un poco a modo de broma, si se quiere, porque eso le genera una sensación de vacío, lo vive como algo trágico. El amor es una droga, genera adaptación y por lo tanto se necesita reforzar esa dosis para lograr el mismo efecto y ahí entra en juego este tercer personaje que es Ana, que es una chica que, bueno, no sabemos muy bien qué relación tiene con ellos, ¿tá? Porque hay una relación de antemano con ambos personajes y bueno, en principio se pretendería como generar esta fórmula del amor perfecto, del amor duradero, infinito, pero bueno, se ven envueltos en un lío que se les va de las manos, en una especie de trampolín emocional donde empiezan a dejar en claro también aspectos de sus propias personalidades, sus miedos, sus celos, y sus mezquindades también, en definitiva. Claro, son un montón de tópicos que van como surgiendo, sí, realmente. Sí. Incluso me parece interesante el contexto, ¿no? Donde está situada esta historia, porque son en los 90 más o menos, y quizás... No, es más bien contemporáneo. Ellos nacieron en la década del 90, ¿sí? y creemos que es un dato importante como para situarnos como, ¿no? Como en esa mentalidad, quizás. Ahí está, esa manera de concebir los vínculos, ¿no? Atravesados un poco por esta cuestión del cambio de paradigma, del no querer repetir los modelos que heredamos, el replanteo sobre la paternidad, la maternidad... el proyecto de pareja, ¿no? Que cambió, ¿verdad? O sea, venimos de otras generaciones donde la familia era, ¿no? Ese constructo social y generalmente heterosexual, sí. ¿no? Que se imponía como regla. Y bueno, y ellos están en una especie de deconstrucción. Pero esa deconstrucción no está exenta de problemas. O sea, deviene toda una problemática a partir de querer deconstruir el modelo donde se empiezan a ver... bueno, que en realidad padecen de las mismas inseguridades y los mismos dolores eternos, históricos, ¿no? Y bueno, y el amor es una fuerza que no se puede doblegar, que ha sido siempre subversiva, entonces tampoco se va a acomodar al molde que ellos pretendan imponerle. Entonces un poco va de eso. Perfecto. Parece complicado porque tiene un trasfondo filosófico, ¿sí? Pero los actores, que ahora Romina va a hablar un poco del proceso con los actores. Perfecto. Y los va a nombrar a los actores, esto se baja, ¿no? A tierras a través del cuerpo, ¿no? Y de lo que concretamente va a suceder en la escena. Esto que te comento es el sustento, digamos, más bien teórico o filosófico que mueve, ¿no? la obra. Perfecto. Que en realidad suena un poco complicado porque en el trasfondo también lo es, ¿no? Como intentar como reconocer quizás lo que nos está pasando y bueno, también como es un tema que recién como que se está también poniendo sobre la mesa y es algo como también un poco quizás o tabú o que se está queriendo hablar y dar a conocer mucho más de estas formas del amor. Ahí está, sí, sí. También hablábamos con los actores la cuestión del erotismo, ¿no? Uh-huh. Cómo se vive el erotismo desde lo heteronormativo y cómo se vive si uno sale de esas estructuras, de esas construcciones, cómo en realidad se vive más se podría llegar a vivir más naturalmente si uno lo dejara ser, ¿no? Uh-huh. Porque eso aparece también en la obra, ¿no? Uno no se erotiza necesariamente con un género, sino con personas y... Uh-huh. Y bueno, eso está, y es algo que sí está latente, ¿no? Está muy presente hoy y creo que es algo de lo que se habla, se quiere hablar. Sí, totalmente. Y que faltan a veces espacios para hablar de estas cosas. Sin duda, creo que esta obra es un buen puntapié, digamos. Y Romina, te doy paso quizás a comentar algo de los actores que nos decía Angélica. Bueno, sí, el equipo de actores es un equipo brillante de actores que tenemos. Está conformado por Paola Gago, Patti García y Gabriel Ocampo. Uh-huh. Bueno, ellos van a encarnar estos personajes y a contar esta historia que ya bien nos comentó Angie. Y bueno, del proceso, ha sido un proceso largo porque la obra en realidad se estrenó en el 2020. Sí. Bien, estrenamos en el año pandémico, en el año ese. Que queremos olvidar. Particular. Sí, sí. Sí, y bueno, viene con un trayecto muy interesante porque... Si bien estrenamos en pandemia con todos los miedos, porque hay que mencionar también que ahora tenemos el diario del lunes, en aquel momento ir a una sala era toda una aventura. Uh-huh. Y bueno, esta obra viene con funciones agotadas en una primera temporada en el 2020. En el 2021 también reestrenamos, lo pidió el público. También agotamos, que estamos muy contentos. Y bueno... En el año pasado, en el 2022, estuvimos de gira, anduvimos por Libertad, también con funciones agotadas, y en Colonia, en el Bastión del Carmen. Uh-huh. Y bueno, estaría bueno también mencionar los reconocimientos que esta obra ha tenido. Sin duda, sí. Sí, que bueno, fue el texto. ¿El texto? El texto es el primer premio en dramaturgia, en obra edita 2020. Angélica, aplausos, felicitaciones, querida. Sí, nos ha dado muchísimas satisfacciones. Sí. También esto de la gira, estuvo en el marco de los fondos regionales del MEC que obtuvimos para hacer esa gira en San José, o sea, en los lugares donde no habíamos llegado porque habíamos estrenado en la capital, en San José de Mayo. Uh-huh. Pudimos llegar a Libertad y también al Teatro Bastión del Carmen, que es hermoso también. Y bueno, sí, la verdad que fue un gran reconocimiento, sí, una gran satisfacción también, como yo soy estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia. Uh-huh. Y bueno, y es un texto que también trabajé dentro de la Tecnicatura, por lo tanto lo viví como, bueno, como una satisfacción y como una gratificación muy muy grande. Sin duda. Que haber recibido esa premiación, sí. Totalmente. Un hermoso recorrido por lo que voy viendo, de sí, varios sí, años sí. Ya de trabajo, pero en sí el texto y hasta poder estrenar por primera vez, ¿cuánto tiempo más o menos lleva todo esto? Y tuvo la interrupción de la pandemia. Sí, claro. Comenzaron, yo no empecé en el principio. Comenzamos en febrero del 2020. Y yo me uní en septiembre. Y claro, interrumpimos los ensayos por las medidas sanitarias. Retomamos por Zoom, pero no era lo mismo. Ahí hubo una especie de desmoralización colectiva porque no sabíamos qué era lo que iba a suceder. Y bueno, y ahí se une Romina para fortalecer al equipo. Y bueno, realmente de ahí en más logramos encontrar el camino. Y Romina, me da curiosidad saber cuál fue tu primera impresión cuando te llega esta propuesta y el texto, ¿no? Bueno, qué pregunta. A mí justo este texto me llegó en un momento de mi vida en el que yo estaba pasando por cosas personales que cuando leí el texto por primera vez, se me levantó muy claramente todo. Toda la escena, toda la puesta en escena, porque bueno, desde dirección no va pensando, ya va armando cosas en la mente, que, uh-huh. que, cómo lo voy a contar. Pero también en lo personal, porque es una obra que te hace preguntas todo el tiempo. Personalmente, todo el tiempo estás como viviendo con el personaje y poniéndote en ese lugar. Y yo el otro día le comentaba a Angie que también a lo largo de los años ha cambiado, porque me ha encontrado en distintos puntos de mi vida, claro. en distintas situaciones. Y se va transformando y es siempre vigente. Siempre tengo una pregunta nueva que me hago y me voy identificando con cosas que le pasa a Ana. Y de repente, la siguiente temporada, estoy como, ay, estoy en este lado, me hago estas mismas preguntas que se hace Natalia. Y yo, ¿qué estoy haciendo yo? Y en esta situación, es como que todo el tiempo estás en jaque. Todo el uh-huh. tiempo estás como, estás ahí sentado, lo estás mirando. O sea, yo, que, por ejemplo, que soy parte, que veo los ensayos, que lo veo uno, dos, tres, que me lo hace memoria. El otro día en el ensayo era como un, pero pará. Pero yo, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida? O sea, yo me hacía la pregunta y me parece que eso es lo que más me motiva de seguir. Porque claro. también tiene muchos años y uno también puede decir, bueno, está, ya le hicimos tantos años, pero es vigente, se renueva. Bueno, como el teatro, ¿no? Que cada función es única e irrepetible. Totalmente, claro. Pero el texto es maravilloso, no es porque estés acá, lo digo de verdad. El texto es una parte, creo que lo maravilloso es también... Te atraviesa, y creo uh-huh. que eso es lo lindo. Entrás a ver la función, a ver el ensayo, entrás, lo recibís y salís y es como, bien, me voy a hacer preguntas. Te modifica de cierta forma. Sí, vas como, ok, yo, ¿qué estoy haciendo? Si a mí me pasara esto me pasa a mí en mi vida, o sea, también va, hay bueno, la obra cuenta como, no solo es lineal, escénico, sino también tiene uh-huh. partes performáticas que esas partes también te dan como un momento de, como un respiro a también a tus preguntas, ¿no? Vos estás mirando eso y ya estás como pensando, como, ah, bueno, te dan como esos respiros los actores para que vos te cuestiones cosas ahí en, uh-huh. en la butaca. Claro, hay momentos que son más simbólicos porque sí. son de trabajo físico, de... performático, uh-huh. que bueno, que ahí opera la metáfora en torno al amor y al vínculo que tienen los tres, a ese vínculo que está en el ideal, ¿no? El que está en la utopía, uh-huh. esa uh-huh. cuestión del equilátero, ¿no? El equilátero es una figura geométrica, ¿no? Uh-huh. De un triángulo, los tres lados iguales. Y bueno, eso es muy difícil de lograr humanamente, uh-huh. esa perfección, porque somos imperfectos. Porque, claro. ¿No? Y a mí me llama la atención. Ver cómo ahora se ha puesto muy, muy de moda esta cuestión de los coach emocionales, ¿no? Las recetas, ¿no? Un poco para tener como el éxito en el amor, en los perfecto. Vínculos, uh-huh. No relacionarte de forma tóxica, ¿no? Como eso, ¿no? Como si pudiéramos nosotros programarnos de alguna forma para vivir nuestras relaciones amorosas, sentimentales, exentos de dolor, exentos uh-huh. de conflicto. Y bueno, la obra tiene que ver con eso y vendría a demostrar que un poco el conflicto está porque es Dios inherente padre. Al ser humano. Uh-huh. ¿No? Esto que decía Romina, bueno, las preguntas tienen que ver con que, bueno, la obra apunta a la identificación porque está llevada adelante por estos actores que le dan vida a estos personajes sí. y que realmente han logrado un trabajo emocional y desde su propia vulnerabilidad muy, muy grande, porque es una obra difícil a nivel físico y emocional. Uh-huh. Han hecho un trabajo de abrirse realmente, uh-huh. de permitirse ser atravesados por todas estas cuestiones que son muy fuertes en definitiva, muy removedoras, porque no sé, a veces pasaba que bueno, los actores nos decían, ay, esto a mí me pasó, me hubiese gustado decirle exactamente sí, esto. No. O, ¿no? Bueno, eso me pasó a mí. Digo, claro, a todos nos ha pasado. También está un poco inspirada en mis propias experiencias uh-huh. o en las experiencias cercanas, ¿no? De la gente de mi generación, o más chicos quizá. No. Pero sí, decía. Eso era algo que también me da como un poco de curiosidad, saber cómo surge este texto, quizás mediante una necesidad tuya de bueno, querer como plasmar algo que, alguna vivencia. Sí, sí, es que está. Yo creo que todo proceso de escritura termina siendo un poco autoficcional, ajá, ¿no? Siempre el autor está en algún lugar. Si uno claro, pretendiera rastrearlo, yo creo que llegás a encontrar dónde está el autor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, creo que acá en esta obra es más evidente todavía. Porque uh-huh. es más evidente que parte de vivencias que no son exactamente así, pero que está también. O sea, perfecto. Parte de las experiencias personales, sí. Va a ser increíble, creo. La presencia del público también les ha ido divino, sin duda. Y bueno, creo que la presencia del público les va a pasar esto mismo que están poniendo acá sobre la mesa, ¿no? Esto de que te interpele, de que se vayan como pensando algo, cuestionando algo, que es como un objetivo fundamental en el teatro también. Sí, ojalá. Sí, la verdad es que el público siempre nos ha devuelto cosas preciosas, no sé, de lo que le ha pasado, de lo que ha sentido con la obra, de cómo se han movilizado, de cómo les ha hecho replantearse, de cómo se han conmovido. Yo creo que estaría bueno que se dieran la oportunidad, ¿no? Porque justamente creo que más allá de... No es una obra tampoco que apunte a un público específico en cuanto a la edad, ¿no? ¿Sí? No es, o sea, si bien puede ser que capaz el público más joven empatice más con estas cuestiones porque las están viviendo... creo que este trasfondo más filosófico puede también generar esa unión, ¿no? De distintas edades que pueden llegar a observar también sus propios cuestionamientos uh-huh. también, ¿no? O sea, es un tópico universal el amor. Claro. ¿No? O quizás también, quizás alguien no se siente tan identificado, pero sí quiere conocer un poco más. O bueno, como replantearse quizás algo, pero también desde el lado de querer como descubrir quizás sí. una zona que no le pertenece. Podría ser. Sí, sí, también puede ser. Es atractiva desde el punto de vista musical, sonoro, hay también un trabajo desde ese lugar, desde la música, desde lo visual, un trabajo del erotismo también muy importante. Tiene como, creemos nosotros que tiene muchos atractivos para, uh-huh. para llegar al público. También un saludo para todo el equipo que sé que hay detrás, que no sé si gustan mencionar, pero son un montón de personas que les mandamos también un saludo. Sí, sí te los mencionamos. Les mandamos un saludo. Bueno, en trabajo corporal, los actores estuvieron con la genia de Moriana Romero, que fue quien hizo en estos años todo ese entrenamiento y toda esa entrada en los cuerpos y bueno, en la parte más performática que tiene la obra. Después tenemos a Nando Scorsella en el diseño de escenografía uh-huh. y iluminación. En el sonora, en la ambientación sonora, está Jonah Mieres, uh-huh. Nuestro técnico de luces, el genio de Daniel Calero. Sí. No sé si quieres mencionar lo geográfico. Cuenta con la producción sí, de Intermedios, de Intermedios Producciones. Y no, los diseños gráficos de Catalina Dufo. Y bueno, mi fotografía. Hay fotos nuevas para esta nueva temporada que las hizo Leonardo Rodríguez Arnaval, que también es un gran uh-huh. fotógrafo. Sí, la verdad, un gran equipo. Mucha gente. Que se ha, mucha aparte, gente que ¿no? se ha ido acercando después también ¿sí? y que ha ido sumándose. Sí, sí. Hermoso, realmente. Mm. Y vamos a repetir entonces de nuevo, están por estrenar este viernes 8 de septiembre y van a estar en el Teatro Victoria sí. a las 21 horas. Perfecto, y luego los siguientes viernes viernes 15, 22 y 29 de septiembre. Perfecto, y entradas por Hábitat me habían dicho. Sí, Hábitat o boleterías de la sala, también hay hay números para reservas sí. que uh-huh. están en nuestra... Están en las redes, porque tenemos sí. redes sociales. Ah, podemos mencionarlas. @equilatero.-. Perfecto. Así. Y bueno, en Facebook también, Equilatero, la utopía del amor infinito. Perfecto. También se pueden realizar reservas. Hermoso. Entonces, bueno, desde ya les deseo muchísimos éxitos y que continúen con estas giras recorridos también. Y bueno, nos reencontraremos para otros futuros proyectos quizás. Ojalá que bueno, sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, y te esperamos. También. Esperamos. Necesito que sacarme estas cuestiones que me acaban de poner sobre la mesa. Sí. Muy bien, entonces nos despedimos de Ángela. No, discúlpame. Angélica González y Romina Capote. Muchas gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, gracias a vos. Nos despedimos. Estamos a miércoles. Nos reencontramos mañana y que pasen muy bien.